tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai en el 102.8 de la FM. A partir de ahora y hasta las 12 de la mañana, el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bo. Hoy tenemos aquí a nuestros compañeros. Bueno, Pedro hoy no ha podido venir, pero bueno, hemos traído a otro. A otros. En su lugar. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien? Bueno, como siempre. ¿Eh? Aguantando. Aguantando. Un poquito fresca, ¿no? Sí, sí. Hoy las manos van un poco subiditas. Estamos en invierno. Bueno, estamos en otoño, pero... casi en puertas del invierno. Ya sabes que en el otoño siempre hace fresquito. Sí. ¿Eh? Y también tenemos por aquí a nuestro amigo Santiago Sánchez. Fue cantante de los Rocas Negras y actualmente está con... Es... Yo estuviste. ¿Eh? Que es lo mismo que ex. Ex. Ex, estuviste. Bueno, y ahora está en otro grupo. ¿No? Sí, señor. Con un cargo. ¿Eh? Un cargo no, fantástico. Está en un grupo de música cantando. Ah, sí. Y aparte, vicepresidente de la Asociación de los Pioneros Aragoneses del Pop. Del Pop. Toma, pop rock. Toma caña. Bueno, y vamos a comenzar y con una última noticia que nos ha llegado. Y los de... esta mañana temprano. Hemos despertado por el fallecimiento de Graham F., baterista y miembro fundador de los Moody Blues. Radio Rock. Ah, y sí, saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Exactamente. Que me olvidaba. Que no se nos olvide, que nos echara la cantada. Así que vamos a empezar pues con esta noticia y vamos a escuchar de los Moody Blues Días del Futuro Pasado. Mucha gente considera que fue escrita por Bon Scott, ya sabéis. Gentle voices I hear explain it all with a Living it brings Bueno, pues estos eran Moody Blues, Moody uno Blues. De los primeros, por no decir el primer grupo que hizo rock sinfónico. Bueno, y nos vamos con otro, que también nació tal día como hoy, en el año 1931. Él es Bob Crewe, productor estadounidense y compositor de los Four Seasons. Fue uno de los grupos que hicieron pop rock a nivel internacional y fueron muy conocidos allá por los años 60-70. Joder. Vamos a escuchar el tema, uno de los temas que les hizo famoso, Sherry, de Four Seasons. Four Seasons, aquí cantaban con Frankie Valli, un gran cantante también de aquella época. Bueno, y también tal día como hoy, del año 1944, nace Booker T. Jones, cantante y compositor estadounidense de los Booker T. and the MGs. Era un compositor multiinstrumentista, letrista, productor, arreglista estadounidense, conocido por ser el fundador y líder del grupo de Booker T, famoso allá por los años 60. Se lo tenía todo, el tío. Sí, sí. Joder. Vamos a escuchar un tema que lo hicieron famoso en España los Pequeñiques, El tiempo vuela. Hombre, qué bonito. A mí me encanta esta canción. estos eran de Booker T ante MGs. Este es un tema que lo hizo muy famoso los Pequeñiques, ¿eh? Sí, hombre, joder, ya lo y creo. Vendieron un montón. Bueno, pues un año más tarde, esto quiere decir, en el año 1945, nace Neil Young. Cantante, compositor, músico canadiense. Fue uno de los fundadores de los Buffalo Springfield, junto con Stephen Stills. Uh-huh. Ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de los Buffalo Springfield, uh-huh, y también en solitario, descrito como uno de los mejores compositores de rock and roll. Y vamos a escuchar el tema Harvest. Harvest. Bueno, este era Neil Young, uno de los grandes, ¿eh?, del rock and roll. Y tal día como hoy, del año 1999, fallece Antonio González, más conocido como el Pescailla. Sí, señor. Marido de la Lola Flores. Uh-huh. Y padre de Antonio Flores. Y de la Rosario, y la Rosario, de la Lolita. La Lolita. Bueno, pues escuchamos el tema. Ahorita no. El tema Lola. Era guitarrista, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, además. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la marfalla. Porque Dios te hizo Lola, más bonita que a todas ellas. Se está muriendo de envidia las flores, las estrellas y la marbella, porque Dios te hizo, Lola, más bonita, más que a todas ellas. Han puesto en tus cabellos rayos de luna, en tu mirada serena también plasmó la dulzura que tiene ella. La Santa Virgen y el ser más bello, por eso tus claros ojos son de ternura cual toda tú. Se está muriendo de envidia las flores, las estrellas y la marbella, porque Dios te hizo, Lola, más bonita que a todas ellas. Han puesto en tus cabellos rayos de luna, y en tu mirada serena también plasmó en la dulzura que tiene ella. La Santa Virgen y el ser más bello, por eso tus caros ojos son de ternura cual toda tú. Antonio González de Pescailla. Sí, señor. Gran guitarrista de flamenco, ¿eh? Venga, pues vamos con otro que también nos dejó en el año 2000, tal día como hoy. Fran Purcell. Joder, ananda. Director de orquesta francés. Casi nada. Grabó hasta el año 1995, grabó 250 álbumes. Más de 3.000 canciones, ¿eh? Ese está entre los primeros. De pronto. Entre los primeros de orquestas, porque James Last, Fran Purcell, sí, sí, sí, eran las orquestas de aquella época. Sí, sí. Ah, bueno, y nos hemos olvidado de saludar a nuestro buen amigo Miguel Ángel, de Estación Andorra. Sí, que estará escuchando. Nos estará escuchando y aparte de eso, nos estará enchufando para que se oiga por Andorra y la comarca. Exactamente, sí, señor. Bueno, escuchamos a Fran Purcell y su tema Summer Place. Oh. Thank you. fue Frank Purcell, qué gran director de orquesta, ¿eh? Y qué orquesta llevaba también. Anda que no. Menudo tío. Bueno, y también tal día como hoy, pues nos dejó un baterista británico que iba con Jimi Hendrix. Así que vamos a escuchar Purple Haze. Él se llamaba Mitch Mitchell. Bueno, hemos escuchado a Jimi Hendrix. ¿Cómo tocaba la guitarra, eh? Nada, con las manos, pero vaya, bueno, manos. Eso seguro, que con las manos, ¿eh? Bueno, ya hemos dejado ya todas las efemérides de esta semana y nos vamos con todas las peticiones. Nos han pedido un tema de Cool and the Gang. Y el tema se titula Celebration. Celebration. It's up to you. What? Bueno, este tema de Duran Duran se bailaba mucho en las discotecas allá por finales de los años 70. Era de, como se suele decir, bailables, ¿no? Sí. Discotequeras. Discotequeras, sí. Ahí está. Bien, pues ahora vamos con Elton John. Uy, madre mía. Y su tema Cocodrilo Rock. Púntela. Vale. Yeah. Bueno, este es Elton John. Sí, señor. Qué grande, ¿eh? Mm. Que todavía sigue, ¿eh? Hombre, y hace bien. Mientras, bah, mientras se morirá, toca todo el piano. Y cantando. Tocando el piano y cantando. Sí, sí, señor. Venga, seguimos y vamos ahora con otro cantante muy conocido, Albert Hammond. Hombre, además el jamón era muy conocido también. Como jamón, ¿no? Como eso con acento en la voz. Bueno, pues oh, échame a mí la culpa. Ah, pues nada, pues ya te la echaremos, no te preocupes. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Que no estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Mira que te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y una nube de tu memoria me borre. Allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Albert Hammond. Sí, señor. Anda que no se vendieron discos y se escuchó este tema, ¿eh? Bueno, sí, sí, muchísimo. Pues sí, sí. Y anda que no la hemos cantado veces. Ahí está. Oye, una pregunta te voy a decir. Juan, cuando nos haces así con la mano, ¿nos dices adiós o es que nos callemos? Es para que os calléis. Claro, ¿eh? Porque yo no sé a qué venís aquí. ¿A qué venís aquí? No lo sé. Hombre, pues si fíjate. ¿Venís al programa para hablar del programa o venís a hablar de vuestras batallitas? No, no, nosotros hablamos de nuestras batallitas. Del programa ya hablas, del programa ya hablas tú, que eres el que. Pues entonces no podéis ir a la calle mejor, así no tengo que estar todo el rato haciendo así. Pues nada, si no tienes miedo y te quieres quedar solo, pues nos vamos y ya está. He estado muchas veces solo, ¿eh? Ya lo sé, ya. Bueno, vamos a seguir. Bueno, que lo de la mano es una broma, ¿eh? Ya, ya, ya. Es por romper el hielo, ¿no? por llenar un poco los vacíos. Hoy hielo no hay por ahí, para romperlo, ¿eh? Pero yo no me aburro con Alfredo. No, tampoco. No, no, no. Yo creo que escuchar aquí las batallas... Fíjate, ¿cuánto tiempo hacía que no nos veíamos, Alfredo? Pues por lo menos tres o cuatro meses. ¿Para qué va? Si estuvimos hace poco en la reunión. Claro, en la reunión la última vez. Sí, bueno, pero la reunión estábamos a lo que estábamos. Sí, claro. Ya no estáis a lo que no estáis. Exactamente. Ahí aquí estamos a nuestras cosas. En la reunión estábamos a lo de la reunión, pero aquí estamos a nuestras cosas. Vale. ¿Cómo vamos a estar dos cantantes antiquísimos? Bien. Dinosaurios, ¿no? Y tú, entre canción y canción, y de vez en cuando nos podías preguntar por nosotros qué sentimos, los pioneros, como en tal de los pioneros de aquí de Zaragoza. Que por cierto, luego te daré una sugerencia, hombre. Ahí va. Oye, amigo. Ay, qué miedo. No tengas ningún miedo, que lo tienes muy fácil. Ahí queda eso. Yo voy a proponer que un día de estos los pioneros nos juntemos a almorzar. Sí. Para que podáis hablar de todas vuestras batallas y... Boba, que yo será un... Pues sí, cada uno habla. Entonces, si nos juntamos para hablar de nuestras batallas, no almorzaremos. No, almorzar sí que almorzaremos. Primero, y luego hablar. Y luego hablaréis, porque sí. Mientras se almuerza o se come, no se habla. No. Pero eso es poco difícil. Entre dos músicos que no se ven, eso es muy difícil. Sí, pero por la cosa de pioneros va el tema, la sugerencia que te voy a hacer. Vale. Bueno, vamos a seguir, vamos a escuchar un tema que nos han pedido del grupo Slide. Un tema del año 1973. Esto fue mal año. Sing it!

que ya no quería saber nada de Lupita, que ahora se iba a otro tipo de música y canciones, ahora le da por el country. Sí, pero, sí, sí, country sí. Mexicano. Que lo de Lupita ya... Es que creo que no la ha encontrado, ¿eh? Sí, no, sí, no, por eso. Por eso cambió de música. Por eso ha cambiado. De todas maneras, no hay noticias de que la haya encontrado. Yo lo voy siguiendo, pero no hay manera. No. Buscando a Lupita, voy camino de México. Dicen que es tan bonita, voy buscando su amor. Voy cruzando la sierra, por el aire suena su voz. Mi guitarra en el hombro, mi tequila y el sol. Cuando llega el atardecer, puedo ver su pelo cerca de mí. Voy buscando a Lupita y es tan bonita, me hará feliz. I'm coming down to Mexico to meet my lovely and wonderful Lupita. And that's why I'm doing such a long, long, long. Mi familia dejé al marchar, mi ciudad y todo mi ayer. Voy buscando a Lupita y es tan bonita como soñé. La encontré en el camino, cerca de una vieja ciudad. Y yo con mi guitarra la supe. Buscando a Lupita, voy camino de México. Dicen que es tan bonita, voy buscando su amor. Bien, pues... El amigo Julián. A la Lupita la andaba buscando y lo que te digo, creo que yo estuve con él no hace mucho, todavía no la encontré. ¿Dónde se habrá metido esa Lupita? Anda andará, que decía ya, que... Anda andará. Y aparecerá ya cuando quiera. Igual ya no hay remedio. O sea que... Joder. Bueno, nos vamos ahora con un grupo alemán que fue pionero en la música electrónica, como fue Kraftwerk. Escuchamos un tema que se titula The Model. Ajá, sí señor. Tonight La música muy, muy bailable, muy bien. Sí, señor. ¿Sí? Esto es del año 1978. Ajá. Para que veas que ya se hacía música electrónica. Y buena música. Y muy buena música, sí, además, señor. Sí, señor. Estaban esto, estaba Tangerine Dream, y estaba también Klaus Schulze. Había grandes músicos de música electrónica. Emerson Lake and Palmer. Bueno, nos vamos con un grupo de Granada, muy bien dicho. Los Ángeles. Hombre. Qué gran grupo, ¿eh? Qué buenas voces. Estaban Los Ángeles Negros. Primero fueron Los Ángeles Azules, creo. Sí. Que iba Julián Granados con ellos. Exactamente, sí, señor. También creo que estuvo Pepe Robles con ellos. Sí. Y luego ya cambiaron el nombre y se pusieron solamente a Los Ángeles. Los Ángeles, sí. Así que vamos a escuchar El Silencio Solo. Sobre todo eso. Melodía con unas grandes voces. Sí, señor. Sí, señor. Uno de los grandes grupos que hubo en España en aquella época, en los 60, 70, Sí, señor. Los Ángeles. Además, fíjate que hubo grandes. Ay, qué voces, Dios mío. Que luego solistas, ¡buah! Maravillosos. Sí, señor. Bien, y ahora voy a felicitar a un amigo nuestro, que hoy cumple años, que es Luis Cobo, alias el Manglis. Ah. Un pionero del rock andaluz. Sí, señor. Él fundó el grupo Guadalquivir y estuvo también con Triana, creo que fueron 3 años tocando con ellos. Cuando estaban en su apogeo, los Triana. Fíjate. Vamos a escuchar el tema que hizo con su primer su primer disco con Guadalquivir, que se titula Baila Gitana. Bueno, con ese ritmo, la gitana y los gitanos. Thank you. Vaya, vaya cuadrilla. Madrecita mía, cómo tocan. Cómo tocan, ¿no? Hay que decir que Guadalquivir fue el primer grupo, o el único, que grabó con el sello Harvest, que era de Emi Odeón, pero era un sello donde solamente grababa Pink Floyd. Sí, casi nada. Y fue también el primer disco de vinilo que se editó en España, fabricado en España, que era el acetato. Sí. En vez de negro, era verde. Sí, señor. Yo no sé, pero en el momento que ha entrado Santiago, don Santiago Sánchez. Qué exagerado eres. Lo que ha hecho ha sido quitarse el sombrero. No sé el motivo, pero ese tema es para quitarse el sombrero. Ahí está, sí, señor. Qué amargura, Dios mío. Y ahora vamos con otro de los grandes grupos ingleses, los Who. Oh, anda, anda. Los Who. Que rompían las guitarras. Las guitarras y la batería. Y la batería, que la estampaban. Guau, guau, guau, madre mía. La batería le prendía fuego. Sí, sí, sí. En el escenario. Algo tenían que hacer para hoy. Hostia, qué barbaridad. Pero qué buenos eran. Oh, bueno. Sí, eran muy buenos. Oh. I tear my head to Bueno, ¿qué os han parecido los Who, eh? Los Who, juanismos. ¿Qué decía aquel? Muy buenos. Sí, señor. ¿Te has fijado en el escenario si han dejado algo bueno o lo han roto todo? En el escenario no dejan nada. Nada. Nada. Venga, nos vamos con un gran grupo que hacía country rock. Los Creedence. Creedence. Palabras mayores. Ay, sí, mira, me pongo el sombrero y me lo vuelvo a quitar otra vez. Escuchamos Hey Tonight. este tío. ¿Qué os ha parecido los Creedence? Pues buenas credenciales. Bueno, pues después de los Creedence vamos a escuchar a otro grande de la música. Vamos a escuchar a Eric Clapton. Ya estamos. Ya estamos. Nos está dando. ¿O te pasa o no llega? Claro, nos está dando bofetadas hasta la carrera de identidad este tío. Madre mía, Juan. Está hecho. El último programa que estuve aquí, estabas poniendo ahí una cantidad de grupos que no sabía de dónde habían salido. entre los de sudamericanos, que por cierto, que todos eran muy, muy, muy, muy buenos, ¿no? Pero no los conocías. Y digo, pero bueno, este de dónde se sacará toda esta información. Y hoy estoy disfrutando de verdad. Pues vas a seguir disfrutando con Eric Clapton. ¡Hombre! Y su cocaín. Ay, ¿dónde está? Eric Clapton. Sí, señor, muy bien. Y su cocaína. Cocaína. Ahí está. Madre, la cocaína. Ya tenemos a un rockero español pionero. Miguel Ríos. Hombre, Michael. Michael Aguas. Mike Ríos Mike, se llamaba Mike, al principio. Sí, señor, Mike. Y grabó como Mike.

Simon y Garfunkel. Sí, señor. Buenos, ¿no? Buenos, mira, si fueran malos no llevarían los años que llevan. Por eso te lo digo. Es igual que si me hablaras, por ejemplo, aunque no viene al caso, del dúo dinámico. otro pareja. O Rafael, que aún sigue 60 años. Ya, pero te digo, Tres horas que se pega de concierto todavía. Sí, oye, sí. Que aguante tiene, no sé qué tomará. No lo sé, igual. No. Ah, bajado, sí, las canciones. Ha bajado los tonos. Hombre, no. Sí, las ha bajado de. Hombre, de otro tono. Pero ojo, tres horas en el escenario. No es el Rafael. Y de las tres horas. Pero vamos. 15 minutos si me apuras. Entre canción y canción y un diálogo. Pero que se pega dos horas y tres cuartos. Pero a tope. Sí, sí, ahí está, ¿eh? Es un figura, sí. Sí, señor. Bueno, es de los cantantes que a mí me gusta escucharlo, no verlo. A mí me pasa igual. Me gusta escucharlo, no verlo. Y eso que ahora creo que ya no hace tanto teatro. Bueno, hay una cosa que está clara. Yo siempre la he tenido clara con este hombre. Porque yo he pisado los escenarios. No como cantante, aparte de eso. Yo he hecho tres obras de teatro como protagonista. Y desde luego, Rafael Martos es un artista. No como cantante simplemente. Sí. Todas esas escenas que hace, eso es de artista. Eso es de. Canta y. Que vive lo que interpreta. Y claro, el público le llega. Y ese es el tema de los cantantes. Y el día que dejara de hacer eso, deja de nada, ser. Nada, ya nada, ya no es Rafael. Nada, no, ya no es Rafael. El Rafael es su salsa. Claro, es que es lo suyo, es su vida. Bueno, pues después de todo esto que estamos escuchando, vamos con, para mí, el segundo grupo mejor del mundo, Pink Floyd. Hombre. Después de Beatles, yo soy muy Pink Floriano. Yo sí, yo también. Bueno, si quieres, ¿dónde firmamos? Escuchamos Comfortably Numb. Ah, también es. Es una pasada. Thank you. Pink Floyd. Qué sí, bueno, ¿eh? Ay. Buenísimo. Dos veces los he visto yo. No, no a Pink Floyd, porque la formación ya hace muchos años que no. Con Roger Waters, con Roger Waters los vi, los he visto en Madrid y en Barcelona. El montaje que lleva, ¿no? Todo es, no, no, es el montaje, el sonido, es un espectáculo verlo, ¿sabes? Aparte de sonido y de es esto, la parafernalia que llevan de espectáculo, se lo montaban muy, muy bien. A ver, ¿qué van a hacer? No, es que ahora se va todo, bueno, a hacer eso. Bueno, aquí estamos escuchando de fondo a la ya desaparecida, a ver, gran cantante Maritrini. Sí, señor. Martín, oh. Naufragar. Amores se vuelven a viejo. Antes de empezar a amar. Porque el amor es un niño que hay que enseñar a andar. El amor es como tierra que hay que arar y sembrar. Míralo al caer la tarde, que no lo vengan a pisar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca? Quiero recordar el último cuarteto. Bueno, pues ya ha llegado nuestra hora, es hora de despedirnos de todos vosotros. Espero que el programa os haya gustado. Tú eres el cantante de que está cantando ahora. Esta melodía. Ya. Sintonía que lleva ya. Pues lo creas tú, que no me gusta mucho ese cantante a mí. Pero bueno, habrá que soportarlo. Ahí está. 22 años ya. Con 22 esta, años de programa. Con esta y melodía. 20 o 21 de la sintonía. Fíjate. Tantos años ya, tan rápido ha pasado el tiempo. Del año 99. Santi, mírate al espejo, hombre. ¿Cuánto tiempo? Sí, no, yo. Mírate al espejo. Sí, pues, cada vez que me miro al espejo me enamoro de mí mismo. O sea que. Santi, empezó el programa en el año 1999. Y vosotros sí. Acababais de grabar vuestro primer disco. No, en el 99 no. Fue más tarde, ya fue en el 2000 y pico. En el 99 fue cuando nos cuando agrupamos. Cuando fuisteis a juntar, sí. Sí, nos agrupamos. Sí, verdad. Y bueno, para a ver qué tal nos va y si podemos grabar algún disco ahora que es más fácil que lo podemos grabar nosotros. La sesión Bermú. Exactamente. Sí, sí, aquello fue en el 99, pero el disco me parece que fue en el 2003, porque yo soy muy malo. El 2003 es el segundo. ¿El segundo? Sí. Bueno, bien, pues si tú lo dices es que porque tú estás más puesto que yo en esas cosas. Identificados a tope. Bueno, sí, sí. Nos vamos. Pero que esa canción es eso, viste que no lo grabamos en el disco, pero lo queríamos meter en el disco. Sí. Y yo fue el que precisamente le dije, oye, esta es la sintonía que le teníamos que dar a Juan para el programa. Claro, mejor canción esta. Vamos a ver. Y bueno, decidimos todo cedértela a ti y no ponerla en el disco para el programa, de la que estamos muy agradecidos. Y yo cada vez que la oigo, te agradezco que lo que. Y no te cobraron nada, Juan. No, señor. No, no, fue un regalo de corazón. Sí, sí, no, no, además con todo. No hubo ninguno del grupo que pusiera ninguna pega ni ningún gesto. No, no. Fue un anime, Bueno, pues nos vamos hasta el próximo viernes. a las 10 de la mañana aquí en Radio Mai. Muy bien. Aquí estaremos. Hacia la costa de la estación, sentada allí, con su mirada ya fija en mí, me gritó que escuchara.